Muy buenos días, amigos. Estamos nuevamente en su programa Comiendo Rico y Sano. El día de hoy, amigos, les daré una receta buenísima y nutritiva con los cuales puedes comer sano y sin subir de peso. Nuestro primer menú consta de un rico y nutritivo pollo a la plancha, el cual vamos a acompañar con una rica ensalada verde, un tazón de arroz al vapor, un rico vaso de agua de mango, pero de fruta natural. Vamos a necesitar los siguientes ingredientes: 250 gramos de bistec de pollo, la mitad de una lechuga verde, un medio cuarto de brócoli, un pepino, medio cuarto de arroz y un mango. Después de tener todos los ingredientes, pasaremos a prepararlo todo. Primero pondremos el bistec de pollo en un sartén de teflón con unas pocas gotitas de aceite de oliva hasta que esté bien cocido. Después picaremos la lechuga y la dejaremos reposar en un sartén con unas gotitas de microdín para desinfectar. Después pondremos el brócoli al vapor para que se cosa y el pepino rebanarlo. Después el arroz al vapor y por último el mango picarlo. Después licuarlo y por último colarlo y ponerle un sobre de calderén. Nuestro segundo menú consta de carne de res. Sí, un trozo mediano a la parrilla acompañado con un huevo cocido, una papa asada y un rico vaso de agua de melón de fruta natural. Vamos a necesitar los siguientes ingredientes: 250 gramos de bistec de res, un huevo, sal, una papa, un cuarto de melón. Para la preparación, primero vamos a poner en la parrilla el bistec, después poner a cocer el huevo y la papa, y por último licuar el melón y colarlo y ponerle un sobre de calderén. Para terminar nuestro tercer menú, que es de carne de cerdo con nopales en salsa, con un tazón de arroz blanco y un vaso con agua de tamarindo. Los siguientes ingredientes son un medio cuarto de carne de cerdo, un cuarto de nopales, sal, un cuarto de taza de arroz y tamarindo. Para la preparación, poner un poco de aceite de oliva en la carne de puerco. Segundo, poner los nopales a cocer. Tercero, hacer el arroz, poner un poco de ajo y cebolla. Hervir los tamarindos y por último cocerlos y poner un sobre de calderén. Y en cualquiera de estos tres menús puedes comer un rico postre, siempre y cuando sea una ración pequeña. Así que amigos, no tienen por qué matarse de hambre. Se puede comer rico y sano, siempre y cuando sabiendo comer. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima y ya saben, en su mismo programa, en el mismo horario, el mismo día. Yo soy su amiga Ana Melissa Ávila. Hasta entonces.